siempre tratar de desentrañar una cómo se construye una factura de gas o una factura de luz es muy difícil, y a mí me gusta hablar de manera sencilla y simple para que lo entienda cualquier persona. En esta audiencia pública, y más que la audiencia pública, en la política energética vinculada a las tarifas por parte del gobierno de Milei, lo que se busca es tener tarifas muy altas a estándares europeos y que prácticamente no existan subsidios para las mismas. Lo cual significa, en lo concreto, un saqueo a los sectores medios, que son hoy los que mayoritariamente están alcanzados por subsidios y están pudiendo pagar y tener acceso a la red de gas, y en el caso de los pobres quedan librados al azar. Directamente se propone que se mueran de frío. Después, si me das dos minutos más, te explico en líneas gruesas, técnicamente, cómo construyen esto. Perfecto. Mira, en realidad se genera una gran exclusión del acceso a los servicios. Para dar un ejemplo entendible, si alguien tiene una motito, o sea, una moto 100 centímetros cúbicos, comprada de 5 años a esta parte, queda excluido del esquema de subsidios. Si alguno de los 6 millones de argentinos que no trabaja en blanco, o sea, que tiene una economía informal, pero para poder tener acceso a recursos mínimos de salud, paga una prepaga, queda excluido de los servicios. O sea, prácticamente no hay nadie de clase media que pueda tener acceso a los servicios. Dicen, además, que esto es para sostener los subsidios de los sectores más humildes. Mentira, porque generan un esquema que hace inviable que un pobre pueda sostener los niveles energéticos que ingresen en el rango de subsidio y con quienes más duro y más han enseñado es con la Patagonia. Por ejemplo, en Neuquén o en Rawson se pone un límite de 174 metros cúbicos para acceder al subsidio de gas. En Neuquén, el promedio que hubo el año pasado de consumo anual de gas promediado es de 235. Imposible llegar en invierno a esos valores. En Rawson, 350. O sea, a los pocos que se quedan con la posibilidad de acceder al subsidio, que son los más pobres, le dicen, si quieren acceder a un subsidio, se tienen que morir de frío. Es así de crudo nomás. Así de crudo, así de crudo. En realidad, lo dijeron ayer en la audiencia, el objetivo de esta quita o exclusión de subsidios y estas tarifas altas es lograr alcanzar el déficit cero, o sea, bajar 5 puntos el déficit fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional. Y la otra cuestión, que realmente es muy violenta, es que pareciera ser que los funcionarios vivieron en Europa, pretenden establecer o equiparar los estándares de la energía argentina con lo de la energía de Europa continental. Europa continental, en primer lugar, no tiene gas, lo tienen que comprar a Rusia. En segundo lugar, tienen altos estándares de calidad de vida y de construcción, tienen casas herméticas. Y en tercer lugar, un trabajador europeo cobra de piso $2,000. En la Argentina producimos el gas. Yo soy neuquino, vivo en Neuquén, vivo en Vaca Muerta. Nosotros merecemos, ni que decir los patagónicos, que producimos el 95% del gas que se produce y consume en este país. Merecemos tarifas razonables, no digo regaladas, razonables. Por lo tanto, se debe mantener el actual esquema de subsidios, pero además, en Neuquén, en Rawson, en Comodoro Rivadavia, hace frío, no es un lujo. Hace frío en serio, hace frío de verdad. Hace frío en serio. Claro. Hacen temperaturas bajo cero y nos quieren poner como rango para medir cuáles son los niveles energéticos a usar, los niveles de temperatura del centro del país. Una locura. O sea, un esquema si uno pensara groseramente, hecho desde una oficina de Puerto Madero. En realidad es un vil plan para empobrecer a los argentinos, meterle la mano en el bolsillo a la clase media, a los trabajadores, a los comerciantes, y que los pobres se cuiden como puedan. Nosotros estamos aquí en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, no sé si conoce, si ha pasado. Si sí, escucha. Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Bien, y ayer charlaba con algún comerciante y me decía que ya estaban llegando las primeras facturas de luz con los incrementos y que estaba verdaderamente sorprendido con la situación, con este primer impacto. Es decir, que ya están llegando esas primeras facturas, que no sé si tiene que ver con esta audiencia. Cuando digo con esta audiencia, no porque sea parte de la audiencia de eso, sino que este es el primer paso, las primeras facturas que están llegando, y me hablaba con mucha preocupación. Exactamente, eso es lo que debe saber el comerciante, el dueño de una pyme. Estas primeras facturas que llegan con aumentos son resultado de la audiencia pública del 8 de enero, en donde se subieron las tarifas, pero ahora se les van a duplicar o triplicar las facturas porque se les van a quitar los subsidios. Es tan maléfico el plan energético de Milei que hace que en los lugares con altas temperaturas, como de la mitad del país hacia arriba, lo que incrementa son los valores de la energía eléctrica, porque ahí se usa más el aire acondicionado. Y los lugares donde vivimos nosotros, en la Patagonia, la energía eléctrica es un poco más barata, pero es muy cara el gas, que es lo que nosotros utilizamos. Es decir, mirá, que esta yo he participado de todas las audiencias públicas. Uh-huh. En la del 8 de enero me encontraba en el sur de la provincia del Neuquén. Mientras en Córdoba, a las 10 de la mañana, hacían 24 grados, en el sur de la provincia del Neuquén hacían 8 grados. Claro, y en Córdoba le suben la luz porque justamente para los 24 de las 10 de la mañana ya prendes el aire, y exacto, en el sur te suben el gas porque ya tenés que estar viendo cómo justamente ambientás la casa para no morirte literalmente de frío. Exactamente, exactamente. ¿Ayer hubo algún punto físico donde se desarrolló esta audiencia o se hizo vía Zoom? Vía Zoom, y ya que lo mencionás, una de las primeras intervenciones que hice fue pedir la nulidad de la audiencia, porque los genios del gobierno, que tanta eficiencia, lo primero que hicieron fue incumplir el propio articulado de la convocatoria, que plantea que todo el esquema, todos los materiales en donde se presenta el diseño de la estructura de subsidio debía ser presentada antes del 15 de febrero, y presentaron una parte de ellas recién el 24 de febrero. Así que, en realidad, si realmente se atienen al articulado de la convocatoria, debería ser anulada y llamarse una nueva audiencia, y hasta tanto no ocurra esa nueva audiencia, no pueden generar una quita de subsidios. ¿Cómo cree que va a continuar esto, Jesús? Bueno, yo apelo, como he hecho siempre, a que tomemos conciencia, abramos los ojos y nos demos cuenta de que vienen por nuestro dinero, que nos quieren empobrecer. Los argentinos producimos nuestro gas. Nosotros, además, los neuquinos, lo decimos con autoridad. Desde Vaca Muerta producimos buena parte del gas que se consume en este país. Por lo tanto, tenemos que tener tarifas razonables. Es ilógico pensar que en Argentina se tengan los estándares europeos. Insisto, Europa no tiene gas, lo tiene que exportar. Nosotros tenemos gas. Este gas, tal cual lo decía Mosconi, tal cual lo decía el ingeniero Huergo, son recursos estratégicos que tienen que estar al servicio del desarrollo de la nación y del confort y el bienestar del pueblo argentino. No estar al servicio de la ganancia de las grandes empresas. Porque una cosa que no he dicho hasta ahora es que una de las razones por las que además se van a pagar altos costos es porque a las grandes operadoras gasíferas se les paga el doble el recurso de lo que se paga en otras latitudes. El plan Gas 1, 2, 3, 4 que han implementado, por lo menos los últimos tres gobiernos, les permitieron a las grandes operadoras gasíferas cobrar el millón de BTU a casi $4, cuando en Estados Unidos o en Canadá se paga menos de $2 el millón de BTU, o sea, la medida con la que se mide el gas. tremendo, miles de millones de dólares por año que se le regalan, generando una super renta, una super ganancia a las grandes empresas. Esa super ganancia quieren ahora que vaya directamente del bolsillo de los argentinos, de los usuarios, a las arcas de las grandes empresas. ¿Qué sería una tarifa razonable? Si tiene que ponerlo, no desde lo técnico, sino en justamente lo que impacta en un domicilio. Una tarifa razonable sería que impactara un porcentaje menor al 10% de los ingresos de una familia. Ahí va. Me parece interesante. Digamos, tomo como referencia dos sueldos básicos que ingresan en una familia, hombre, mujer, mujer, hombre, junto a esos dos, y tendría que ser los servicios en total, o por un lado el gas, por otro lado la luz, por ejemplo, y un 6%. Los servicios, pero no es lo que ocurre en la Argentina. Ajá. En la Argentina, el pago de servicios y los alimentos se llevan el 85% de los ingresos de una familia trabajadora. Claro. Y no estamos hablando del alquiler todavía. Ver cómo nos están empujando cada vez más a la pobreza. Porque esto forma parte de un modelo de país en donde solo puedan vivir bien una pequeña porción. Esto es lo que hizo Roca en el 1880, es lo que quisieron hacer los militares en 1976. Es un modelo de país en donde hay dos pisos, un 10% viviendo muy bien y un 80-85% sobreviviendo como puede. Ayer, más allá de su planteo y de lo que está charlando con nosotros ahora y poniendo en visibilidad y en oídos de nuestra gente, ¿qué se resolvió, digamos? ¿Por qué digo esto? Porque usted dijo hace un par de minutos nada más, los aumentos que le han impactado a esos comerciantes con los que vos charlaste responden a la audiencia pública del 8 de enero. ¿Y la de ayer qué resolvió? La de ayer era para escuchar las distintas exposiciones, y ahora la Secretaría de Energía, con las exposiciones que no son vinculantes, tiene que determinar cuál es el esquema de subsidios que van a impactar en las tarifas, para los cuales hacen lo que ellos llaman una canasta energética baja, básica, que incluye niveles de caudales de consumo, zona geográfica y de temperaturas en donde está ubicado, y nivel socioeconómico del usuario. Y lo que va a ocurrir es lo que ayer ya a la tardecita en algunos medios empezó a salir, que usted hacía una descripción hace un rato que tenía que ver con las características de a quién alcanzaría el subsidio, que es un porcentaje muchísimo menor al que atraviesa ahora. Es imposible. Yo te diría hoy, así a grosso modo, que el subsidio no le va a llegar a nadie. ¿Por qué? Porque los más pobres, que serían los que de alguna manera estarían alcanzados por una parte de este esquema, o no tienen acceso a la red de gas, o tienen un sistema poco eficiente. Tienen una estufa que es muy antigua, tienen una heladera que no es eficiente energéticamente, el famoso chiflete que te modifica la energía calórica de tu casa, hace que no puedas llegar al rango bajísimo de acceso a los subsidios en términos de porcentaje de metros cúbicos de utilización, de utilización en el caso de la electricidad, y por lo tanto tampoco tienen acceso a los subsidios. Prácticamente la audiencia de ayer y el esquema presentado por el gobierno es la eliminación total del resguardo para tener tarifas razonables en la Argentina. ¿Cuándo impactaría esto de avanzar el gobierno con esta iniciativa? A partir de abril. ¿En la que te llega en abril o en la que te llega en mayo? En la que te llega en abril. Pero para poner un ejemplo, que esto lo tenemos dimensionado, en Neuquén, que es de Patagonia Norte, un usuario residencial que en julio del año pasado recibió una factura de 8.000 pesos de gas, en julio del 2024, y a valores de hoy, sin contar la inflación, recibiría una factura de 80.000 pesos.